Quienes escogieron trabajar con el conocimiento espiritual y decidieron conscientemente hacer su parte asistiendo a la tierra y a sus habitantes en los momentos de transición y elevación, son los verdaderos trabajadores incesantes de la luz. ¿Acaso estoy hablando de ti? Como te apunté en el capítulo anterior, hace mucho, pero mucho tiempo, en cierto lugar de la galaxia, un gran concilio fue convocado y un llamado fue emitido a los innumerables seres de luz de todos los rincones del universo. En aquella bendita reunión se expresó en forma enfática lo siguiente: estás invitado a encarnar en un mundo donde una transformación tendrá lugar. Tú que respondes a este llamado, irás a un lugar de evolución planetaria donde las ilusiones del temor y la separación son fuertes maestros. El llamado es para todo aquel que cuente con los dones y talentos necesarios para que ayude a elevar y transformar las frecuencias de la Tierra, incorporando y anclando la presencia de su amor. La invitación es para que vayan y encarnen masivamente entre los pueblos del planeta para ayudar a sus habitantes y al mundo en su ascensión. La parte más importante del plan consiste en que serás velado por el olvido. Sin embargo, mientras recuerdes el sentimiento de la inocencia infantil y la confianza, llegarás a ser un verdadero elevador armónico para la Tierra. Encarnarás junto con los demás de forma estratégica, quizás hasta en las áreas vibracionales más densas del planeta. Para algunos, la ilusión de separación del amor podrá crear sentimientos de desolación, falta de apoyo y perturbación. Pero reconociendo tu humanidad y tu gran amor, transformarás las profundidades de la dualidad y tu luz animará a los demás a conseguir también su objetivo. Tu participación en este desafío es puramente voluntaria. Si aceptas la misión, tendrás la oportunidad de catalizar y sintetizar todo lo que experimentes durante las muchas encarnaciones, recibiendo el glorioso ofrecimiento de un salto cuántico en tu conciencia. Fue así más o menos la forma en que decidiste encarnar en este planeta para ayudar en el crucial evento. Hubo además, para protección de todos los aspirantes, un plan B, el cual consistía en auxiliarse entre sí en el despertar de la ilusión de separación y olvido al que somete a sus habitantes el planeta Tierra. Entonces, quienes viajaron acordaron avivar unos a otros el recuerdo y fueron plasmando amorosamente en su largo recorrido, a manera de rastros, ciertos códigos como sonidos, colores, luces, imágenes, palabras y símbolos con los cuales se ayudarían a recordar su gran compromiso con la luz. Esas claves irían apareciendo por todas partes, como en la música y en el arte, en miradas penetrantes, dije miradas profundas, también en conversaciones, sentimientos, etc. Cuando utilizas, por ejemplo, el canto, la risa, la danza, el gozo, el amor y la confianza, estás creando una oleada de transformación que transmuta las limitaciones de la dualidad y separación, haciendo el milagro de la paz y la unidad sobre el planeta. Lindo, ¿verdad? ¿Deseas saber más acerca de ti? Yo digo que muchos factores indican que tu origen no es netamente de este mundo. Analiza las siguientes interrogantes. ¿Tienes sentimientos de soledad? ¿Sientes como que no encajas con tu familia biológica? ¿Siempre fuiste la oveja negra? ¿Tienes gran fascinación por las estrellas y crees que tu verdadero hogar está allá a lo lejos? ¿Qué te parecen las costumbres de este planeta? ¿Sientes atracción por los temas esotéricos? ¿Aceptas la vida cósmica? Lo sabía, puse el dedo en la llaga, ¿verdad que sí? A cada instante estás creando la realidad que vivirás los próximos días, semanas o meses. Tu habilidad para manifestar se está acrecentando velozmente. Si crees en la oscuridad, demonios, privaciones, cataclismos y sufrimiento, o si irradias miedo, odio, etc., es tan seguro como que respiras o como que tu corazón late, que esa será la realidad que atraerás y manifestarás en tu entorno circundante. Si abres tu corazón a la energía transformadora que se está derramando sobre el planeta entero y permites que tales vibraciones se hagan parte de tu físico, mente y emociones, le estarás abriendo el camino a la alegría, el amor, la paz, la buena salud y la prosperidad, porque son tu derecho divino. Tú, y nadie más que tú, estás creando tu cielo o tu infierno en la tierra. Una vez que te reconectes con tu chispa divina, habrás encendido el fuego de la transformación que ha permanecido latente en tu interior por miles de años. Quiero que aceptes la gran verdad de que también eres creador junto con la mente universal. Inyecta vida a tus sueños más excelsos. ¿Quieres que tu mundo se convierta en un paraíso? Pues concíbelo primero en tu mente, luego abrázalo en tu corazón y termina recubriéndolo de infinita emoción para que lo manifiestes en la realidad física. Atrévete a saber y atrévete a hacer. No tienes por qué seguir negando tus aptitudes creadoras innatas. ¿Que cómo sabrás si tienes esa gracia? Lo sabrás cuando tu corazón y tu alma canten himnos de alabanza a tu poderoso ser inmortal. Lo sabrás también cuando no puedas permanecer callado y te sientas impulsado a compartir tus gozosas experiencias con otros que deseen escuchar. Así esparcirás tu amorosa luz y presencia tan lejos y extensamente como te sea posible. Aconsejarás a aquellos que te lo soliciten. Serás conocido por tus actos y verás que quienes necesiten de tu luz y sabiduría serán atraídos hacia ti. Aceptarás con avidez cada nuevo desafío. ¿Qué intenta enseñarte esa persona? ¿Qué imagen espectacular está reflejándote él o ella? ¿A qué concepto erróneo te estás aferrando para necesitar esta o aquella experiencia? No mires cada desafío más que como oportunidades para profundizar en tu maestría. ¿Qué está enseñándote tu cuerpo? Escúchalo. ¿Estás prestándole la atención que necesita mediante una alimentación sana, ejercicio y suministro de ideas apropiadas? Recuerda que las ideas y pensamientos también son alimento. Céntrate en tu alma y corazón. Mantén sintonizada tu conciencia con tu ser superior para que las instrucciones internas broten con mayor celeridad. El tiempo de espera y preparación terminó. El tiempo de la acción ya comenzó. Derrama todo el amor y la luz que llevas dentro y se te devolverá multiplicado. Lo que estás experimentando en estos precisos momentos es un cambio grande y radical. Ahora estás envuelto en un proceso de limpieza, clarificación y armonización de las formas energéticas de pensamiento que has creado dentro de las realidades de esta dimensión. Ha sido una gran jornada y has ganado mucha sabiduría. Por tanto, reclamas el poder y majestad de tu ser. Por mucho tiempo fuiste co-creador inconsciente y sentiste que estabas a merced de un dios vengativo o de un destino predeterminado. Estás aprendiendo a usar las leyes universales de manifestación para tu más alto bienestar y el de todos. ¿No es tiempo de curar y dejar ir las dolorosas memorias del pasado? ¿No has sufrido suficiente? Dímelo. Elegiste la raza, el país, la familia y las circunstancias que podrían permitirte experimentar todo lo que necesitabas aprender, liberar, transmutar y moverte más allá en orden de reclamar tu maestría personal. Tú hiciste la elección, nadie más la hizo por ti, recuérdalo. Tu linaje está más allá de lo que puedas imaginar. Tienes mucho potencial y has hecho tantas cosas hermosas a través de los tiempos que no cabrían todas juntas en tu mente. Tú que has estudiado, meditado y reclamado tu grandeza, eres el representante escogido por tu familia de almas, porque eres quien ha respondido al llamado y te ha movido dentro de las frecuencias vibratorias de la nueva creación, las cuales solo están esperando para que las transformes en todo lo que desees. Todo lo que necesitas para crear el mundo de tus sueños está disponible ahora. Eres uno de los guardianes de los registros del pasado y tienes el derecho de entrar a la biblioteca donde el conocimiento universal está contenido. Tu historia personal, el reporte de las almas y todo lo que ha tomado lugar en este universo están al alcance de tu mano. Solo debes prestar atención a los signos a tu alrededor, a tus sueños, energías y emociones. Toma en cuenta que los pensamientos negativos son muy tóxicos y los positivos son sanadores y fortalecedores. En cualquier momento en que el mundo se bambolee y sientas que no estás en control de lo que está sucediendo, regresa a tu centro y busca el manantial de fuerza que viene desde tu ser. Una cosa que sabrás a medida que sigas adelante es que la música, más que nunca, adquirirá un papel importante en tu vida. Oirás melodías que escuchaste muchas veces y de repente te emocionarás porque la conexión vibratoria de tu corazón será más fuerte que nunca. La energía de la música te ayudará a cambiar no solo por dentro, sino también por fuera. La música es vibración y, por tanto, una forma de comunicación de muy alta calidad. La música es espiritual, se rige por principios distintos a la mera forma humana. En tu cerebro hay una sección especial que se dedica a interpretar y recordar las vibraciones en forma de música. Los principios que gobiernan la música representan la forma normal con la que funcionan las cosas en el universo. Así que te pido que comiences a confiar en lo que percibes, aunque creas que te lo estás inventando. En algún lugar, muy adentro, sabes que esa energía es real. ¿Quieres acabar con muchos conflictos a tu alrededor? Aprende a comunicarte. Es muy sencillo hacerlo. En la comunicación está la educación. Cuando adquieres educación, te das cuenta que todos somos iguales. Nadie es más ni menos que los demás. Nadie está separado y todos formamos parte del todo. Los actos de separación son los que causan problemas. Descubre nuevas formas de comunicación, porque eso hará resaltar tus similitudes con los demás en vez de que veas diferencias. La comunicación vibratoria a través de los ojos es otra herramienta que debes empezar a utilizar. Empieza a hacer contacto con los demás por medio de la mirada. Cuando entras en contacto con alguien a través de la mirada, se da un hermoso intercambio de conocimientos, desde tu alma con el alma de otra persona. Ojo, mucho ojo. xlm81.7@mifrecuencia.net, un universo de espacios para publicidad. Y ahora, ¿qué quieres que diga?